En Primera de Reyes, el capítulo 2, el verso 36 en adelante, veo algunas caras conocidas, gloria a Dios, nuestro hermano Pablo, nuestra hermana Vicky, Rebeca, gloria al Señor, Walter Vega, este muchacho, nuestro presidente del distrito, gloria al Señor, Rocha, es todo lo que se me viene ahorita. Gloria al Señor, y me siento muy contento, hermanos. Hace unos años atrás venimos, gloria al Señor, a un campamento del sur y nos sentimos muy contentos porque estamos acá otra vez compartiendo con todos ustedes. La verdad es que esta es la primera vez que estoy acá en esta iglesia, gloria al Señor. Gracias a nuestro pastor, nuestro hermano Manuel Falls, por abrirnos la puerta, y también a todo el ministerio y también a todos ustedes. Amén. Gracias, y que el Señor les pague, que el Señor les bendiga en nombre del Señor. Y a todos los que están aquí, ¿cuántos vinieron a recibir algo de parte de Dios? Qué bueno, gloria a Dios. Si usted vino a ver, pues se va a ir diciendo muchas cosas. Pero si usted viene a recibir algo de parte de Dios, las cosas que va a decir van a ser para exaltar a Cristo Jesús. Amén. Y qué bueno. Dice a Primera de Reyes, capítulo 2, el verso 36, dice: después envió el rey e hizo venir a Semeí y le dijo: edifícate una casa en Jerusalén y mora ahí, y no salga de allí a una parte ni a otra, porque sabe de cierto que el día que salieres y pasares el torrente de Cedrón, sin duda morirás, y tu sangre será sobre tu cabeza. Y Semeí dijo al rey: la palabra es buena. Como el rey mi señor ha dicho, así lo hará tu siervo. Y habitó Simeí en Jerusalén muchos días. Pero pasado 3 años, aconteció que 2 siervos de Simeí huyeron a Aquis, hijos de Maaca, rey de Cat, y dijeron aviso a Simeí, diciendo: he aquí que tu siervo está en Cat. Entonces Simeí se levantó, ensilló su asno y fue a Aquis en Cat para buscar a sus siervos. Fue pues Simeí y trajo sus siervos de Cat. Luego fue dicho a Salomón que Simeí había ido de Jerusalén hasta Cat y que había vuelto. Entonces el rey envió e hizo venir a Simeí y le dijo: ¿no te hice jurar yo por Jehová y te protesté diciendo: el día que salieres y fueras acá o allá, sabe de cierto que morirás? Y tú me dijiste: la palabra es buena y yo la obedezco. ¿Por qué pues no guardaste el juramento de Jehová y el mandamiento que yo te impuse? Dijo además el rey a Simeí: tú sabes todo el mal, el cual tu siervo bien sabe, que cometiste contra mi padre David. Jehová pues ha hecho volver el mal sobre tu cabeza, y el rey Salomón será bendito, y el trono de David será firme perpetuamente delante de Jehová. Entonces el rey mandó a Benaía, hijo de Ojada, el cual salió y lo hirió y murió. Y el reino fue confirmado en la mano de Salomón. Quiero que levanten sus manos, vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que tú nos vas a dar en esta tarde. Te pedimos, Señor, que tú nos bendiga, que tú nos uses y que tu palabra corra libremente, Señor. Reprendo todo espíritu contrario, Señor, que venga en contra de tu palabra. En el nombre de Jesús lo sujetamos, Señor, bajo nuestros pies. Y que tu nombre sea glorificado eternamente y para siempre, Jesús. Bendice a tu pueblo, Jesús. Amén y amén. ¿Puedo tomar su asiento, hermanos? Cuando Dios quiere hacer algo en la vida de un hombre, cuando Dios quiere hacer algo en la vida de una persona, de una mujer, oh, el Señor, Él se empeña tanto, y esto lo conoció David, cuando dijo: Jehová cumplirá su propósito en mí. No importa qué tanto el hombre haga, no importa qué tanto el hombre se esconda, no importa qué tanto el hombre se quiere escapar, siempre va a terminar haciendo lo que Dios quiere. Cuando Dios tiene algo especial sobre esa persona. Yo veo a los 12 apóstoles y miro cada llamamiento. Hay algo, quiero remontarme al principio, cuando no estaba las estrellas ni los ángeles. No había absolutamente nada creado y estaba Dios. Y la Biblia nos dice de que Él nos llamó a nosotros. Y dice que nos llamó desde antes de la fundación del mundo. Y dice que nos predestinó a nosotros. Nos colocó y nos dio un propósito. Y aún no estaban los ángeles, absolutamente nada del universo, las estrellas, las galaxias, absolutamente nada. Y Él en su mente, Él ya nos había llamado. En su mente ya nos había conocido. Y nos pone a pensar en el llamamiento de Jeremías, que dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. ¿Cómo puede hacer Dios santificar, gloria a Dios, si Él no había muerto? Y es que en la mente de Dios, gloria a Dios, no existe ni pasado, ni presente, ni futuro. Él es. Es tan grande nuestro Dios. Si te pones a pensar por un momento y mira las estrellas y nos ponemos a pensar, es decir, ¿cuánto daría? No sé. El hombre anhela llegar a otros lugares. Y bíblicamente, antes que esos lugares visibles con un telescopio en Marte, ¿cómo añoran llegar a Marte? Y llegar a otros planetas. Pero antes que Dios formase esos planetas, tú ya estabas en la mente de Dios. Y el hombre añora llegar allá. Pero tú ya estabas en la mente de Dios. Y le dice: y yo dije: ay, ay, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy un niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envié irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy yo para librarte, dice Jehová. Cuando Dios en su mente nos conoció a nosotros, nos llamó, nos predestinó, nos santificó, todo eso ya puso algo dentro de nosotros. Puso algo precioso en cada ser humano. Puso algo divino. El Salmo 138 dice que Él marcó y Él escribió todas las cosas que tenían que sucederte, que tenías que pasar sin faltar una de ellas. Todo. Y por primera vez el salmista se da cuenta y dice: Jehová cumplirá su propósito, el de Él, en mi vida. No importa lo que yo haga, Él siempre va a estar ahí para cumplir lo que Él ya estableció. Y hay una guerra, porque cuando Él deposita ese potencial en un hijo de Dios, cuando Él deposita ese don, ese regalo dentro de una persona que se convierte a Cristo Jesús, especialmente recibe un regalo, no en ese momento, sino un regalo que ya estaba ordenado por Dios en su mente divina. Y el diablo no puede saber él exactamente, con exactitud, qué es lo que Dios quiere hacer en tu vida. La Biblia dice que si hubieran conocido al Señor de la gloria, nunca lo habían crucificado. Si él hubiese sabido que el Señor iba a vencer más y que iba a derrotar más en su muerte, no lo hubiera matado. Pero él no sabe exactamente. Si lo supiese, él sería omnisciente. Pero Dios, el Todopoderoso, aparte que te da el regalo, te da el potencial, te da el regalo, el don en tu vida. El diablo dice: yo no me puedo poner los guantes con Dios. Yo no puedo atacar al dador, porque ya me pasó una vez y me tumbó. Pero puedo atacar el recipiente, el vaso donde Dios ha puesto ese don, ese potencial, ese regalo, donde Dios puso el llamado. A ese sí yo lo puedo atacar. Pero pasa algo maravilloso también, de que cuando él ataca a Jesús en la cruz de Calvario, lo que sale es vida para salvación para nosotros. El ataque que él hace para derrumbar a Cristo Jesús, más bien descubre el poder de Jesús. Y él dice en la cruz de Calvario: Señor, entrego mi espíritu. Y es el Espíritu Eterno que estamos hablando, quien lo creó, el velo de carne, la carne sale el poder de Jesús. Lo que yo le quiero decir a ustedes es que tienes algo de parte de Dios, y las circunstancias que están alrededor de ti simplemente destapan o crean una reacción en ti, y tú tomas la decisión en tu vida. Una de dos: desatar lo que el Señor te ha dado o aguantarlo. Él te da el regalo, pero tú tienes que descubrirlo, abrirlo. Y para abrirlo hay que morir, porque no se puede abrir de otra manera. ¿Sabe lo que Dios ha puesto en tu vida desde el día que Él te llamó a ti? Y hay algo curioso, porque nosotros tenemos nuestro propio propósito y nos acomodamos y decimos: yo tengo el mío, el Señor tiene el de Él, pero voy a poner que el mío sea el de Dios, o que sea la manera a la que yo quiero. Y cuando vamos caminando en nuestro propósito, nos damos cuenta, oh Señor, que Él derrumba nuestro rumbo, nuestro propósito, y lo va tornando hacia el de Él. Él sabe cómo hacer esas vueltas, esas U. Es un tremendo chofer nuestro Dios. ¿Sabe cómo hacer esa vuelta? Sin perjudicarte, sin... Te va a doler, pero Él sabe cómo hacer esa vuelta. Porque desde antes de la fundación del mundo, Él ya te tenía establecido. Él ya tenía algo especial para tu vida. Él ya tenía algo maravilloso para ti. Y es en ese... cuando tú sueltas lo que hay dentro de tu vida, es cuando realmente empezamos a vivir la vida cristiana. Nos da mucho gozo de que alguien: hermano, he recibido una sanidad, el Señor me sanó. Pero cuando tú tienes las tuyas, cuando tú has caminado y has tenido tu propia victoria, y has aprendido a desatar el poder de Dios en tu vida, has aprendido a alabar a Dios en las circunstancias, en los problemas, en los óbices de la vida, cuando tú has aprendido eso, gloria al Señor, te da gusto, aleluya, que le alabas no por lo que Él te da, sino por lo que Él es. Que le adoras a Él porque realmente lo amas y le quieres honrar a Él. Decía, cuando llegó Samuel a la casa de Isaí a ungir al próximo rey, pasaron todos y luego le dice: ¿no tienes otro? Sí, hay uno, pero ese está allá en el campo con ovejas. Él está allá. No creo que él sea parte. Le dice: mándalo a llamar, porque no vamos a sentar a la mesa hasta que él llegue. Hasta que él se siente en nuestra mesa. Hasta que él llegue no nos vamos a sentar. Y David no solamente estaba obedeciendo a su padre en una obediencia, ¿cómo puedo decir?, por la mitad. Lo estaba honrando. ¿Cuándo? Cuando no solamente cuidaba las ovejas y venía el león y se las comía, y decía: bueno, yo la estaba cuidando, pero yo no me voy a enfrentar con el león ni con el oso. Pero aprendió a honrar a su padre en la acción de una completa obediencia, hasta el grado de dar su vida por lo que le pertenecía a su padre. Eso es honrar a Dios. Cuando te cuesta, eso es honrar a Dios cuando te cuesta. Cuando hay un sacrificio, eso es obedecer a Dios. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis no hay otra palabra. Resumiendo todo lo que es la Biblia, es obediencia. Y solo cuando nos proponemos a obedecer a Dios y no a nuestro ego, a nosotros mismos, es cuando realmente vivimos la vida cristiana. Es ahí donde realmente vivimos lo que está escrito en este libro. Es ahí donde realmente estamos cumpliendo el propósito de Dios en nuestra vida. Vamos a pensar por un momento, ¿cómo luchas tú? No es contra Satanás realmente, es contigo mismo. Eso es lo más fuerte, porque el Señor pudo reprender a Satanás en la tentación y él huyó. Pero en el huerto del Getsemaní, ¿qué lucha tuvo el Señor ahí? Dice que eran como gotas de sangre. Para tú realmente usar tu don, la gente cree que es fácil. Puedes conocerlo y puedes saber que tienes algo especial y te pones contento. Pero usarlo son otros 100 pesos. Pero no usarlo a mi manera, porque lo puedo usar a mi manera. Con un poquito de ego yo lo uso. Pero realmente usarlo es entregar tu voluntad a Él y aceptar de que Él es soberano y que Él ya lo escribió todo de mí, y confiar en Él, que cuando Él me llamó recibí yo el mismo pacto que recibió Abraham, que no teniendo Él por quien orar, oró por sí mismo. Quiere decir que fue, oye Dios, si me permiten, Él no fue al tiempo porque Él es. Él no fue al pasado porque Él es. Pero Él indagó en los sabios, en toda su creación, y dijo Él: ¿habrá algo más fuerte que yo? ¿Habrá alguien más poderoso que yo? ¿Habrá otro eterno más que yo? Voy a hacer un pacto con el hombre y tengo que poner a alguien superior. ¿Habrá alguien? Y buscó. Seguramente miró a Lucifer y a todas sus potestades. Ustedes tampoco, porque yo los derroté a ustedes con el poder de mi palabra. Y después que él buscó, dijo: ahora voy a hacer el pacto. Voy a orar por mí mismo, porque no hay otro como yo. ¿A quién me igualáis y me comparáis para que seamos iguales? No he visto ninguno fuerte. Entonces el pacto de nuestro llamado está jurado por ese ser que todo lo sabe. Él es no existe otro más grande que yo. Entonces mi juramento, yo por mí mismo, porque no hay otro más que yo. Y ahí está, ahí estamos nosotros anclados. Tu llamado, tu don, tu potencial, tu bendición está anclada en ese juramento por Él mismo. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y Él está esperando y Él dice: mira la bendición que tienes, que el Todopoderoso está de tu lado, está de tu parte. Yo te llamé, yo te santifiqué y puse algo en tu vida. Y preparé absolutamente todo y sabía que tu enemigo te iba a atacar, pero todo está escrito. Él te ataca y tú respondes. No más que en tu responder tiene que decidir si para bien o para mal. Yo te estoy llamando, te estoy diciendo que tengo un propósito para ti y todo está ahí. Ahora tú necesitas depender de mí. Yo pregunto, ¿a cuánto le gustaría usar lo que Dios te dio? Pero en serio, pero de verdad, algo que diga, yo quiero usar lo que Dios me dio, pero quiero usarlo bien. Quiero ser de bendición para la iglesia. Quiero ser de bendición para el trabajo, para la escuela, para mis hijos, para mi familia, para mi esposa, para mi esposo. Usted ponga nombre. Quiero usar esto que Dios me dio, pero para bien. No quiero poner absolutamente ningún ego, no quiero poner orgullo, no quiero poner absolutamente nada que se mezcle con esto que Dios ha depositado en mi vida. No quiero que se contamine. El Señor tuvo que aceptar su voluntad. Y después de ahí, Él dijo: vamos al Gólgota. Porque todo lo que le va a dar alabanza a Dios, la gente piensa que puede robarle un poquito a Dios, puede adquirir un poquito de eso. Y Dios es tan celoso que no nos permite. Y por eso no llegamos a usar todo lo que Él ha depositado en nuestra vida. Pero el día que Él aceptó a Jesús, usted lo ve decidido. Y qué gloria había en estar ante Pilato siendo avergonzado. Qué gloria había que le pegaran y lo humillaran. Qué gloria había en morir. No había absolutamente ninguna gloria. Pero él obedeció a Dios y se convirtió en lo más maravilloso que él hizo hace 2000 años atrás. Tu don no es para salga lo tuyo, sino que Dios salga y que lo vean a él. Nada más. Es para que salga eso y tú se lo das a él. He leído anécdotas de misioneros que han muerto y quizás nadie los conoció en una aldea y predicaron, no estuvieron ni una semana y lo mataron. Pero él se entregó. Cuando él decidió ir a ese campo, él se entregó. Pero la historia registra algo importante. Él no lo vio ese misionero. Pero los que están en esa aldea fueron convertidos por ese misionero. Y se pasó. Y ahora es una colonia de cristianos. Pero uno dice, este misionero no hizo nada aparentemente. Él se entregó y no esperó recibir algo. Que me vean, que me den mi diploma, que yo fui misionero. No, él fue y se entregó. Aparentemente nadie lo sabe. Pero si Dios lo sabe, es más que suficiente. Lo que tú tienes es muy grande, hermano. Y Dios le dijo, por medio de Salomón, le dijo: mira, Simeí, no salgas de Jerusalén, haz tu casa ahí. No salgas. Simeí era uno que se había levantado contra David y le había tirado piedra y lo había maldecido y lo había acusado y había dicho: eres un asesino, David, la casa tuya son asesinos. Y se aguantó David y le perdonó la vida. Pero luego, cuando muere David, entra al reinado de Salomón, y habían cuatro personajes ahí muy duros contra el reinado de Salomón, y uno de ellos es este Simeí. Y le dice: mira, vas a edificar una casa en Jerusalén, pero no te vas a salir de ella, te vas a quedar dentro de ella. Y él dijo: me parece excelente, me parece bien. Pasaron 3 años, se le fueron unos siervos, él lo fue a recoger y le avisaron al rey. El rey lo mandó a llamar y le dice: yo no te dije, hicimos pacto nosotros. Me parece algo como la vida cristiana ese texto a mí. El Señor nos perdonó, luego el Señor nos hizo entrar a su cuerpo, a la iglesia. Ahora estamos aquí nosotros. Y nos dice: no te salga fuera de tus límites, porque no vas a encontrar para qué yo te llamé. Pero él estaba tan afanado que miraba el desierto. Dice que fue por los siervos. Pero enfrente había algo donde él miraba. Oh, el Señor se cautivó tanto y se salió. Y murió. Y la palabra que usa es, dice que lo hirió. El de la casa de Jehová dice que lo hirió. Y luego murió. Cuando nos salimos de los límites, cuando nos salimos fuera de ese refugio que Dios tiene para nosotros, cuando nos salimos de ahí, es cuando estamos en peligros. Se pierde el don, el potencial, se pierde absolutamente todo. Se pierde todo lo que Dios ha ya establecido en tu vida. ¿Y por qué perderlo? ¿Por qué malgastarlo? ¿Por qué no decirle a Dios: Señor, yo quiero que tú me uses, yo quiero obedecerte, yo quiero entregarme? Estoy cansado, Señor, de mirar a los jóvenes. A mí una cosa que me desespera a mí es mirar jóvenes sin crédito. No porque no tienen para llamar. Crédito, por ejemplo, usted sabe, usted necesita depositar para que haya dinero en el banco, ¿verdad que sí? Uno tiene que tener sus propios testimonios. Si no, ¿cómo la va a hacer? El Señor me sanó, me hizo esto. Tiene que tener los tuyos. O tiene que buscarlo. Pero lo tienes que tener. Cuando venga una, porque no puede ir de poder en poder si tú no vences, si no llega una situación en tu vida, si no llega una prueba, si no llega un problema, si no llega una dificultad en tu vida. Tiene que tener testimonio. A menos que yo voy a morir un joven ordinario. Normal. Que va para la iglesia, se sienta, escucha la palabra. O que tú digas, quiero ser un joven extraordinario, diferente. Quiero que Dios me use. Estoy diciendo a los jóvenes, pero van todos, ¿no? No, hermano, porque yo tengo ya. Sí, pero Caleb, aleluya. Dame este monte. Lo que Dios te dio es siempre está joven. Siempre está ahí. Y Dios no te lo va a quitar. Porque los dones son irrevocables. Están ahí. Pero Él desea, sinceramente, Él desea. Es decir, yo quiero y estoy luchando para que te decidas a usarlo. Puesto de pies. Había traído algo, pero yo creo que esto es lo que Dios desea en tu vida. Resumiendo todo lo que hemos hablado, el Creador depositó algo en tu vida antes de la fundación del mundo. Ahora que estás tú en la tierra, conociste al Señor, sentiste algo especial en tu corazón, en tu vida, y entiendes el propósito de Dios y sabes que hay algo especial, un don en tu vida que se mezcla con tu propósito, con tu deseo, con lo que tú quieres. Pero lo que Dios desea es mejor para tu vida. Y solamente puedes afectar a otras personas cuando tú entregas tu voluntad a Dios. Y en el camino vas adquiriendo testimonio en tu vida personal y vas creciendo en el Señor, y luego te llegas a ser grande, muy grande, para la gloria de Dios. Y lo que Dios te dio, no lo contamines, no te salgas fuera de este refugio que Él ha diseñado para ti. porque vas a morir. Y no lo vas a poder disfrutar, lo que Dios te dio. Otros necesitan tu potencial, tu don. ¿Se imaginan si todos los cristianos del mundo usáramos lo que Dios nos dio a nosotros? Pónganse a pensar. Pero es la lucha constante que tenemos todos los días, la que nos hace pensar y decir, pero es lo que yo quiero, no está mi nombre, si está mi nombre. Deja que Dios te use, pero que Él lo haga como Él quiere, no como yo quiero hacer, no, como Él quiere, porque Él sí te quiere usar. En la iglesia nadie me usa, hermano, nadie. Yo te garantizo, la unción abre camino. Si tú lo intentas hacer por tú misma, mira, las puertas se cierran. Pero cuando tú empiezas a orar, la unción abre camino. Porque está escrito, el yugo se va a romper a causa de la unción. Que nadie me usa. Antes yo creía eso. No es verdad, es una mentira. Tu unción, lo que Dios te dio, es tan poderoso que abre camino. Lo que tú tienes, yo necesito una ayuda más de alguien que me ayude. No necesitas a nadie. Está dentro de ti. Nomás que tú lo mezclas con tu carne y ahí se contamina todo. Yo me pongo a pensar, ah, hermano Manuel Fox no quiere que yo predique en su iglesia. Ah, yo puedo tener unción, pero si empiezo a pensar mal, yo, no, que el hermano así, que la estoy mezclando. Cuando vine a ver, quedé derrotado, pero no por él, sino por mí. Ahora ponte a pensar, cuando yo mezclé, a ver, si yo quería hacer algo para el Señor, pero una hermana, si por esto, siempre hay alguien, la sangre que... Ahora ponte a pensar solo, ah, porque el trabajo, ah, porque esto, ah, porque lo... No, porque no existe lo que Dios te dio aquí adentro. Cuando Él te llamó a ti, te abre camino. ¿Y cómo abre camino? Obedeciendo. Aunque padeció, Hebreos 5:8, aprendió la obediencia. Estaba en el Getsemaní y dijo, me van a dar de latigazo ahora. Estoy aquí en el Getsemaní y quizás estaba ensayando, que dice que le caían gotas como de sangre, porque ya sabía lo que venía. Pero está escrito, por sus llagas fuimos nosotros curados. Para que esto se cumpla, lo tengo que obedecer. ¿Quién es Jesús? Yo soy. Varias veces solo hizo. Y luego dijo, ya está bien. Quería como agarrar una autoestima al Señor. Estoy bien. Vamos al monte Calvario. Hay que obedecer la palabra. Vamos. Y llega ante Pilato. Y está ahí. Si hablo, voy a echar a perder todo esto aquí. Porque soy tan poderoso que en el principio dije sea la luz y fue la luz. Así que me voy a quedar callado mejor. Para que se cumpliera. Enmudeció y no abrió su boca. ¿Vio cómo llega la unción? Obedeciendo. Dios quiere sacar algo hoy, en esta tarde, aquí adentro. Dios quiere usarte. Y él dijo, tengo que obedecer. Llegó al monte Calvario. Y cuando ya era el tiempo. Antes de eso me gusta porque le dice Pilato, yo tengo el poder. Y él dijo que no, tú no tienes ningún poder. Yo me voy cuando yo lo diga. Y cuando estaba en la cruz, mire cómo es el poder, la unción de la palabra. ¿Cómo es? Hasta que él terminó y no habló ninguna palabra, ahí cesó el poder. Pero cuando le obedeció a Dios, tiene que saber cómo atraer la unción. Y no se puede atraer, es con la palabra. Los jóvenes dicen, hermano, la alabanza tiene poder para quebrantar, hermano. Amén. La alabanza, eso es cierto. Pero el corito ese que dice, en el principio el Espíritu, antes de que le pusieran las notas para el canto, es palabra de Dios. Hermano, créame lo que le estoy diciendo. Dios quiere liberar lo que tú has mantenido aguantado en tu vida. Y es el poder. Si tú liberas el poder que Dios ha mantenido, que tú has mantenido ahí aguantado, te vas a fijar que los problemas y las dificultades y todos los peros no tenían por qué estar ahí. Tienes un poder en tu vida. Le pido a los músicos que pasen, gloria al Señor. No contamines lo que Dios te ha dado en tu corazón. Deja que Dios te use. No te dejes influenciar ni por nadie, ni por ningún demonio, no. Lo que tú tienes es de Dios, es tuyo. Pero Él desea que tú lo uses. A tal grado que te asombres. Me parece ver a Pedro y dije, yo no sabía que tenía tanta fe yo. Me empezó a caminar. Y después que lo mezcló con la carne, ¡pah!, fue que se hundió. Te hundes cuando lo mezclas la unción con la carne. Aprende a no mezclar lo que Él depositó hace tiempo atrás.